Ahí pasaba la bolsa de trabajo. Hoy, más tempranito, nos llegaba un mensaje. Dice, hola, buen día, ¿me podés pasar cómo es ese encuentro de mapuches en febrero, por favor? Se ve que había escuchado que lo habíamos contado a partir de lo que está publicado en nuestro sitio web en radioencuentro.org.ar. Y dijimos, bueno, sí, claro, queremos saber un poco más de qué se trata esto de la posibilidad concreta de tener a Lucas Curapil también por aquí, como un poco esta ocasión. No sé si la palabra es invitado, si, bueno, ahora tenemos la posibilidad de saber un poco más acá con Juan Manuel Millaqueo, que está con nosotros. Bienvenido, ¿cómo anda? Organizando esto, que no es poco. Bueno, Marimari Pupeñi Pulamien, yo soy Juan Manuel Millaqueo. Y bueno, tengo la suerte y el agrado por ahí de estar organizando esto, que no es la primera vez que lo hacemos nosotros. Este 7 y 8 de enero en el Bañero del Cóndor, lo que sería la desembocadura del Río Negro, se va a realizar una actividad mapuche abierta, como dice los comunicados que hemos venido realizando, para todos. No es la primera vez que lo hacemos, ya es la quinta ceremonia que hacemos en el mar. Esto tiene que ver, elegimos esta fecha en particular porque también en Neuquén se va a realizar en el volcán Lanín un encuentro de las comunidades, que ellos de alguna manera son los que también nos motivan a nosotros a tener como una especie de llamado a atención a cómo se utiliza el turismo, como por ejemplo acá en el Cóndor, lo que se denomina como recursos naturales, ¿no? Las playas, los médanos. Y bueno, en Neuquén sucedió lo mismo con el tema del turismo, y bueno, y las comunidades se pusieron de acuerdo y bueno, empezaron a levantar ceremonias porque bueno, no nevaba, las comunidades no podían realizar sus actividades económicas que tienen que ver con la cría de animales, bueno, porque es una vorágine todo esto de cómo se percibe, ¿no? El uso, el esparcimiento en las épocas de verano. Acá nos sucede lo mismo a nosotros, y es el motivo por el cual nosotros queríamos dar a conocer nuestra espiritualidad, nuestra forma de nuestra cosmovisión con respecto a la relación con las fuerzas que existen en el lugar. Porque decimos que si se enferma el río, también nos enfermamos nosotros, y si las playas se llenan de basura, también nos... digamos, es una constante consecuencia. Queremos mostrar qué es nuestra filosofía, cómo es la espiritualidad. Creo que es el momento, ¿no?, de tener un llamado de atención. También, bueno, reaprender nuestro idioma mapuche. Nosotros vivimos en un lugar donde, desde que se instala lo que sería la época del 50 en adelante, el proyecto del Valle Inferior del Río Negro, bueno, sistemáticamente como se hizo una destrucción de todo eso, de todo la riqueza arqueológica que había, ¿no? Porque está sentado que hay muchos cementerios acá en la zona. Hace poquito salió en un barrio acá cerca de Viedma también, una comunidad mapuche empezó como a dar a conocer esta situación. Bueno, entonces creo que es un momento, ¿no?, como para tener en cuenta y empezar a que la sociedad en general tenga cierta mira, que mire un poco más a esta realidad. O sea, por eso este sitio 8 hacemos esta convocatoria. También está entrelazado con la Cátedra Libre de Idioma Mapuche. Bueno, como vos bien decías, Lucas Curapil es docente de la Universidad de Fisque Menuco. Ellos vienen hace 10 años llevando adelante esta iniciativa abierta, libre. Cuando empezamos a relacionarnos dijimos, qué interesante, ¿no?, poderlo hacerlo acá. Y bueno, y esa fue la idea. El año pasado nosotros estuvimos trabajando en la universidad. Este año queremos proyectar a más, formalizar más esta actividad, poder tener un acercamiento con la universidad, generar el proyecto, bueno, poder encontrar los vínculos que puedan a nosotros facilitarnos la movilidad de los docentes. Lucas es docente, también es lonco de una comunidad, Meli Ñur Mapú, de allá de Fisque Menuco, está acompañado con Elisa Tripailaf, que es docente, a su vez la Piliancuse de la comunidad. Bueno, y yo más o menos tengo esta, como dije, esta suerte de poder ser acá en el lugar como una especie de vínculo, ¿no? De poder, CONA, que se le dice, el colaborador, de gestionar, de moverse, bueno, de venir acá, poder dar a comunicar. Que es bueno, es esto, ¿no? Poder darle la invitación a que los que quieran participar, que tengan la posibilidad de hacerlo, bueno, que no se asusten. Nosotros lo que hacemos es, bueno, nos encontramos, tenemos una especie de cronograma, que empezaría a las 6 de la tarde, después, bueno, la idea es mostrar lo que es el palín, una lamien de Hermelinda Tripalaf, que ella trabaja en la docencia, en Carmen de Patagones, está encargada de la interculturalidad, sería del área de educación de Patagones, ella hizo un trabajo sobre palín, bueno, que ella nos cuente, después... Es un juego, ¿no? Es un juego, es un juego. A su vez también después profundizar con el tema de la salud, o sea que hay muchas cuestiones importantes a tener en cuenta, lo que tiene que ver con la salud, bueno, esto que hoy hablamos, ¿no? Cuando nosotros nos enfermamos muchas veces, lo que hoy vivimos, hay muchas enfermedades que no tienen, como que no se encuentran lógicas, como por ejemplo la depresión, la angustia, bueno, y así un sinnúmero de cosas que tienen que ver con esta sociedad que vivimos nosotros, ¿no? Que es todo muy rápido, o sea, estas situaciones, ¿no? Uno va al mar a como a cargar su energía, a tratar de despejarse, en realidad, bueno, cuando observa es un cuatriciclo por un lado, esas cuestiones nos van influyendo a nosotros también, a las personas, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes. Entonces, bueno, tratamos de que mediante esta cosmovisión, la cultura mapuche, bueno, uno tenga un acercamiento, bueno, y pueda observar de que es posible también otra forma de ver las cosas, ¿no? O sea, una cuestión más humana, no tan materialista, más espiritual, o sea, los vínculos, relacionarse más con el otro, con la naturaleza, de que, bueno, es como una especie de llamado de atención, decimos nosotros. Contabas de un cronograma, y bueno, el 7 de febrero, entiendo yo, en la desembocadura, en la zona de desembocadura, a partir de las 6 de la tarde. Y también de lo que leía, entiendo yo que es pasar la noche para recibir el día, que es toda una ceremonia también del pueblo Nación Mapuche, que en cada amanecer hace toda una lectura, ¿o no? Sí. ¿Es eso? Sí, nosotros, bueno, lo que vemos claramente que uno aprende, o sea, los mapuche podemos leer muchos libros, pero lo importante es estar en el lugar, o sea, sería... Así como el cristianismo tiene sus iglesias, nosotros tenemos sería el aire libre, es nuestro techo, ahí es donde nos comunicamos. O sea, no es muy simple, es algo muy... Y esa es la intención, como vos decís, bueno, quedarse a esperar la salida del sol para recibir su fuerza, ¿no? Y mientras tanto, todo ese momento es un momento de Nutran, de sentarse alrededor del fuego, de pedir Nutran, conversar, de poder sacarse dudas, de generar un ámbito de conversación donde los adultos, que son muy importantes en esto, las personas mayores, puedan transmitirnos a nosotros su conocimiento. Por eso también participan las comunidades de acá, que hay varias en la zona, los mayores, bueno. Esto es una trama, un tejido, es como el tejido del telar mapuche, o sea, ahí está expresado, ¿no? Cada hilito tiene un porqué, un para qué, y bueno, el dibujo, es eso lo que uno trata de entender. En la ceremonia uno aprende a pedir, a dar gracias, a poder expresarse, ¿no? También tiene esto la cultura mapuche de mucha expresión, digamos. El grito tiene mucha energía, el yafú, o sea, es el momento donde uno se encuentra con uno, con el otro, o sea, y va aclarando ciertas cuestiones, o sea, es muy amplio esto también, decíamos. Cada territorio tiene su propia identidad, también se van desarrollando. Nosotros las consecuencias de una conquista ha hecho de que nosotros hayamos perdido muchas cosas. O sea, si uno observa en los relatos de los primeros que vienen llegando, está escrito, ellos mismos lo escribieron, cuando entran por las embocaduras, que había gente, se había fuego, habían se les acerca, acá se los recibe con frutos de chañar, bueno, y ellos mismos en sus relatos van poniendo, dice, qué forma de empezar esta civilización, dice que ellos se entretenían matando pájaros, porque esto, vamos a hacer realidad, esa idea de desierto es muy contraria, porque acá lo que nosotros vamos viendo es que en muy poco tiempo, en 100 y pico de años, van desapareciendo las especies, los ambientes se van modificando, o sea, continuamente. Y bueno, y queremos rescatar estas cosas nosotros, estas historias, estos que a nosotros no... Como así también las comunidades reclaman el cambio de una calle también. Y hay también tuve una idea con relación, como por ejemplo a nuestros loncos, esto, como decir, bueno, ni siquiera se le pudo mantener su identidad. Al lonco Chanel se lo llamaba Francisco, el negro, bueno, el sapo, o sea, y ahí tuve una idea al respecto muy maliciosa con respecto a esto, ¿no? De que él era un asesino, que mató a Luis Piedrabuena, y en realidad, cuando uno lee la historia y las cronologías, dice que Luis Piedrabuena se muere de un infarto, no llega ni... Claro. No es ni siquiera justiciado, o sea, inclusive las personas cuando esa gran batalla que hay... Justiciado quizás, justamente. Sí. Solo, no sé, bueno, la cosa es que cuando ellos termina esa batalla que hay, los que sobreviven se les da caballo para que vuelvan, las cosas, digamos, muchas veces se transforman con eso, ¿no? Como para dejar a los conquistadores como victoriosos de algo, o sea. Así que bueno, nosotros tratamos estas historias y recolectándonos con nuestros abuelos. Por eso lo importante es que ellos estén presentes. Y que nosotros volvamos a tener estos vínculos. Que hoy vemos nuestra realidad en nuestros barrios, ¿no? Los mayores no tienen su lugar, por ejemplo, van a parar los geriátricos, o sea, y así con todo, o sea, los más chicos tampoco tienen relación y se van rompiendo estos tejidos, estos vínculos, esta, bueno, y es lo que nosotros tratamos de alguna manera, es nuestro granito de arena. Y también esto de entender que nosotros no cerramos las puertas, sino que las abrimos, por eso queremos dar a conocer la ceremonia, que participen, que lo vean, que lo sientan, que vean. Y bueno, es la única manera, o sea, de poder relacionarse y entender cómo funciona esto. 7 y 8 de febrero en el Cóndor, comienza a las 6 de la tarde, y un poco lo que está contando aquí es la idea, el cronograma, lo que se busca. Comida en la canasta. Comida en la canasta. Está en ese momento de compartir. Todos, de alguna manera, tenemos esa actitud en el corazón de compartir. Bueno, y este es un momento, el roquín le decimos nosotros. Es, roquín es llevar algo para compartir. Y bueno, y ahí tampoco, digamos, se come en la playa, por ejemplo, ¿no? Sí. Es observar, ser muy atento a eso, a las observaciones, ¿no? Las lecturas, o sea, cada cosita que está ahí, el chuchito, lo que se le llama, la arena, está por algo, ¿no? Es como un regalo que nos dieron. Y por lo tanto tenemos que cuidarlo para los que vengan después puedan apreciarlo también, ¿no? Y que nosotros podamos tener esto, digamos, de observar cómo vamos destruyendo de a poco, ¿no? Cómo va cambiando todo también, ¿no? Los médanos, o sea, el que conoce el lugar va dándose cuenta de que se va continuamente, ¿no? Se va modificando, bueno, tratemos de cuidarlo más también. Ni hablar. Bueno, hablabas que surge por una cátedra libre, que este año nuevamente a puertas abiertas. Sí. Digo, porque hay alguno que escucha por ahí y dice, la verdad que me gustaría saber más. Y hay una cátedra libre con posibilidades que este año nuevamente. Sí, este año vamos a volver. Con un puntapié inicial también. Sí, sí. Más formal, me parece, porque la experiencia te va dando eso, la posibilidad de ir creciendo, de ir proyectando, que se va sumando más gente. Y bueno, y formalizarlo más, de que nuestra idea también en las notas que hemos ido presentando es que el idioma mapuche sea considerado dentro de las carreras como un idioma optativo también. No sé si obligatorio, pero sí optativo. O sea, nosotros tenemos en la universidad un gran porcentaje de hermanos mapuches que vienen de la línea sur, de acá también. En realidad todos tenemos de alguna manera algo adentro. Es algo. El tema es ese, bueno, que es algo que está... como no está valorado, o sea, entonces nosotros lo que intentamos es que esto se valore porque levanta la autoestima, nos reconstruye, y bueno, la idea es que aquel que quiera tener más acercamiento a su identidad pueda tener un espacio en la universidad. Si bien esto no va, deja plata, porque es así, la universidad, digamos, muchas veces deja plata, ¿no? Y lo primero que te preguntan, ¿cómo lo van a financiar? Bueno, nosotros buscamos la forma. No existe el no en la cultura mapuche. Eso es una, digamos, es algo que uno tiene que encontrarle la posibilidad de decir, bueno, sí se puede de alguna manera y vamos a buscarle la forma. Así que para el año que viene vamos a formalizar, para este año sería formalizarlo más, de que podamos ir avanzando en esto y que pueda tener la posibilidad de aquel que quiera estudiar, ¿no? Porque esto, lo bueno de las cátedras libres es que no necesariamente tenés que ser estar adentro inscripto de la universidad, puede ser cualquier persona, cualquier edad, o sea, no es necesario que vos hayas terminado la secundaria, o sea, tratamos de que sea totalmente abierto, ¿no? Y que uno pueda encontrar, porque en realidad lo que hace falta son docentes con este medio, porque tenemos una ley de educación que está muy abierta a esto. Lo que no hay es gente con formación. Claro. Lo que intenta hacer esto es formar, ¿no? Docentes, personas que quieran el día de mañana poder tener la posibilidad de enseñar el idioma, la cultura, la espiritualidad, que es muy importante. Claro, no es solamente un idioma, es mucho más profundo, por mucho cierto. Mucho más profundo. Así que, el profesor de inglés puede estudiar el idioma, las formas gramaticales y demás, ya está. Acá en el caso de los mapuches tiene que ver con una cosmovisión, una forma de vivir, es toda una cosa mucho más profunda. Sí, la verdad que sí. Y eso, a medida que uno va encontrando, se va ampliando, y bueno, y tiene esta posibilidad de que uno... Tenemos la obligación de darlo a conocer, porque si no es como que... Ahí es realmente donde se pierde esto. Y de ya, como digo, invitamos a todas las personas, a las comunidades, a los que quieran participar. Se dejó un teléfono. En realidad la comunicación previa es para saber más o menos, porque también es necesario entender que hay ciertos aspectos para tener en cuenta, como por ejemplo cómo deben ir vestidas las mujeres, los hombres, o sea, ah, mira, hay particularidades, sí, en ese sentido. Claro, sí, ir con pollera las mujeres, con un pañuelo, los hombres también con un pañuelo o un trailonco para que está más empapado en el tema, que es sobre todo para cuidarse, es un cuidado personal, ¿no? Cuidar la espalda es el, es lo que sostiene todo nuestro, ¿no? Es que sostiene las cosas de peso, es por, también por donde entra el frío. Entonces es importante eso ir teniendo en cuenta. Que son cosas que, el, que después uno las va aplicando en la vida cotidiana, ¿no? La cabeza, cuidar la cabeza es donde están las ideas, el lonco, es donde tiene que haber un buen pensamiento, un buen corazón. Y eso, bueno, es con, para la ceremonia llevar yerba, que es lo que uno va, también se hace el marraipu, que sería el, la ofrenda, ¿no? A la fuerza, al río, al mar, o sea, un agradecimiento, ¿no? Por todo esto que nos que tenemos, que es así, hay que saberlo agradecer, es lo que nos da el agua de beber, es la lluvia, ¿no? Pedir lluvia también, que es lo que necesita el campo, la tierra, y cuando nosotros pedimos es eso, que muy, estamos pidiendo también por por personas que quizás ni siquiera conocemos, ¿no? Que tienen quizás hasta mucha más riqueza que nosotros. Lo cual no nos interesa, pero sí sabemos de que es una... Claro, la riqueza dentro de un mundo que se mide la riqueza, sí, en moneda, no tienen quizás la riqueza de, claro, saber vivir un equilibrio. Un equilibrio con la naturaleza, que es necesario. Tal cual. Bueno, la invitación está hecha, 7 y 8, abierto, lo escuchaste, ¿eh? Comunicarse al 25 40 74, por ahí, para sacarte dudas de qué, ah, cómo está, capaz que incluso para coordinar, entre, para ir entre varios, porque vos decís, che, yo puedo, pero no tengo ni 30 mangos para ir en el cole. Bueno, vos sabés que justo va acá un cumpa, listo, venite a tal lado, salimos juntos. Todas esas cositas tienen que ver con eso de la coordinación que le toca acá a Jorge, sí, Millaqueo, que está con nosotros acá. Sí, esa es la idea. Gracias por más o menos darle, que es esa idea, ¿no? O sea, que no necesariamente, uno, si se, nos comunicamos, nos vamos viendo cómo solucionamos, claro, para que uno quiera, pueda participar. Exacto. Yo desde ya, muchísimas gracias a usted por darnos esta posibilidad de comunicarnos, de dar esta información, que nos ayuda un montón. Y bueno, ya, como digo, agradecido a la radio. Y bueno, están invitados, así que bueno, sí, para participar. Y bueno, y después seguramente son portadores ustedes de esta experiencia también, de darla a conocer, de sentir cómo estuvieron, cómo se sintieron. Y bueno, uh-huh, es la única manera de poderlo palpar, ¿no? Así es. 7 y 8 de febrero, invitación abierta para pasar ahí la noche, para poder también compartir, aprender. Preguntar, sí, ¿por qué no? Va a poder preguntar y compartir a partir de la sabiduría de aquellos que han vivido más, que es algo que en esta sociedad parece que no fuera tal. Los que viven más son como los desperdiciables. Todo lo contrario, fíjate vos lo que te propone la Cosmovisión del Pueblo Nación Mapuche. 25-40-74. Lo último que te pido es la invitación en la lengua. ¿Podemos hacer la invitación en la lengua como para cerrar? Y sería... No. Lo agarré de sorpresa, quiero decirle a la gente, esto no se hace, se lo tenía que haber dicho antes. Claro. Pero bueno. Bueno. A ver. Sí, la verdad que... A ver, la cabeza. ¿Cómo se dice invitación? Bueno, para ahí sirve una tarea también, ¿no? Para los que estén escuchando. Nuchan es... Nuchan es encontrarse. Nuchan es la conversación. Chabun es... Ah, mira. Chabun Ledin sería... Nos vamos a juntar. Chabun Ledin... Lafken Mapu... Guaría, Viedma, Mu, Bañar el Cóndor y Compuche, para todos. El tema es, bueno, eso es una linda tarea, buscar cómo se dice cuando alguien invita a alguien a que participen. Y bueno, eso sería más o menos. Está lindo, está. Que hay acá en Viedma y en Patagonia, hay mucha gente, eso es una de las cosas que uno rescata. Hay mucha gente hablante en los barrios, que están como apagaditos, ¿no? Nuestros docentes son ellos, son nuestros abuelos, esos son nuestros docentes. Tal y cual. Son los que tenemos que ir a buscar a los barrios, a levantarles su autoestima, ¿no? A que valoren, porque han sido muy maltratados en la historia, y son quienes nos van a ayudar a nosotros, ¿no? A esto, ¿no? A poder reconstruir el idioma. Uh-huh. Nosotros por ser tenemos la colaboración de Lucas, que es un peñi que, bueno, que vale un montón, y él tiene esta, ¿no? Viaja 500 kilómetros para todos lados, va, viene. Y bueno, y siempre apostando a esto, que en nuestros barrios están nuestros quinchafes, que son nuestros maestros. Uh-huh. que están, como digo, desvalorizados, quizás están limpiando un baño, están trabajando en el monte, sufriendo, y bueno, ellos son los que, de alguna manera, nosotros tenemos que ir reencontrándolos para poderlo levantar esa autoestima, ¿no? De que son necesarios. Así es. Bueno. Ahí está, Juan Moreno y Yaqueo, la invitación 7 y 8, Acto Cultural Mapuche en el Cóndor, y para más información y demás contacto, el 25 40 74. 25 40 74.